La dirección de la micro, pequeña y mediana empresa y el Instituto de Capacitación para los Trabajadores, ICATSIM, trabajamos conjuntamente para impulsar la profesionalización de las y los artesanos del Estado a través de un diplomado, como lo mencionó aquí la subsecretaria, de Cultura Empresarial para Artesanos, con el objetivo de aplicar estrategias de mercadeo con base en características del producto o servicio ofertar y observando las necesidades del público objetivo, procurando también aportar valor agregado en un enfoque innovador.